Hola, mis muchachos de segundo año, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. Soy la profesora Mireli Sánchez y en esta oportunidad le voy a dar a conocer lo que va a ser nuestro segundo laxo, plan de evaluación del segundo laxo o el segundo momento pedagógico. Está dividido en semanas, contenido, estrategia, indicadores, valor y fecha prórroga de entrega. Vamos a iniciar con la semana entre el 11 al 15 y del 18 al 22 de enero, con nuestro primer contenido que tiene por nombre glándulas endocrinas. Este contenido está dividido en dos estrategias o actividades evaluativas. La primera sería un ensayo con un valor de 10 puntos y la segunda una representación mediante un dibujo con un valor de 10 puntos. Los indicadores que vamos a manejar son ortografía y redacción, capacidad y análisis, creatividad e innovación. Estas dos actividades hacen una sumatoria de 20 puntos y la fecha límite de entrega sería entre el 25 al 29 de enero. Continuamos entonces con lo que va a ser nuestro segundo contenido, que va desde la semana del 1 al 5 de febrero y del 8 al 12 de febrero. Tiene por nombre órganos sensoriales. Está dividido en dos actividades prácticas o estrategias evaluativas. La primera es una práctica y la segunda es un mandala. Ustedes preguntarán, bueno, profe, ¿pero qué es ese mandala? No se preocupe que en su momento yo les explicaré y les daré las pautas para su elaboración. Los indicadores que vamos a manejar acá serían seguir instrucciones, dominio del tema, creatividad e innovación y contenido del tema. Estas dos actividades prácticas que les mencioné anteriormente hacen una sumatoria de 20 puntos y deberían ser entregadas con el favor de Dios del 22 al 26 de febrero. Entonces, nos vamos con el tercer contenido, que va desde el 1 al 5 de marzo y del 8 a 12 de marzo. Tiene por nombre crecimiento hormonal en las plantas. Sus estrategias son un cuadro comparativo con 10 puntos y un mapa mental con 10 puntos. Los indicadores son dominio del tema, creatividad, innovación, procedimiento en la elaboración de la actividad, que hacen una sumatoria, estas dos actividades, de 20 puntos. Debería ser entregado entre el 15 al 19 de marzo. Bueno, chicos, esto es lo que sería nuestro plan de evaluación. Está sumamente sencillo y espero haber sido explicativo. De no ser así, mediante su profesor guía, usted me hace llegar sus inquietudes y yo con mucho gusto se las aclararé.